la perica quiere que el perico vaya a misa. Se levanta muy temprano a plancharle la camisa. Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano a plancharle la camisa. Ay, mi perica, dame la pata para ponerse las alpargatas. Ay, mi perica, ven acá, dame la pata. Quiere que el perico la enamore, se acomoda en la pechuga un collar de cun de amores. Cuando la perica quiere que el perico la enamore, se acomoda en la pechuga un collar de cun de amores. Ay, mi perica, dame la pata para ponerse las alpargatas. Ay, mi perica, ven acá, dame la pata para ponerte las alpargatas. Se adormece y abre el pico. Cuando la perica quiere que la bese su perico, coquetón abre las alas, se adormece y abre el pico.